Nos parece este un buen momento para la columna de Juan Carlos Junio, nuestro compañero en la radio, director del Centro Cultural de la Cooperación y secretario general del Partido Solidario. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, Carlos, ¿cómo están todos por allí? Mira, hoy quería plantear un tema que me parece interesante, relacionado con un enunciado que en gran parte yo comparto de la ciencia política, que es que hay correspondencia virtualmente inevitable entre la política interior de un gobierno con su política exterior, ¿no? En realidad, desde los paradigmas de izquierda siempre se ha planteado que primero hay que analizar la política internacional porque esas condiciones económicas y políticas subordinan, condicionan el análisis de la política nacional. Y también en el peronismo, porque el propio Perón decía que la verdadera política es la política internacional, ¿no es cierto?, privilegiando ese enfoque. Quiero decir que de distintas corrientes ese enunciado está planteado. Y creo que en el caso de Milei se aplica, casi diría, en un sentido puro o hasta diría extremo, porque se despliega al interior de nuestro país un proyecto político ultra ortodoxo en términos económicos e inclusive en términos de las relaciones políticas con las otras fuerzas, con el Parlamento, etcétera, etcétera. Él plantea la liquidación del Estado en forma extrema, la venta de empresas públicas, el ajuste del presupuesto estatal a niveles muy extremos, reduciendo todo lo que tiene que ver con la inversión en escuelas, en hospitales, en fin, incluso el ajuste de los ingresos y los salarios del sector privado, y así podríamos seguir con la venta de empresas públicas, etcétera. En la política exterior, lo que está haciendo muy rápidamente el gobierno de Milei es un alineamiento absolutamente pasivo y subordinado ya no a las grandes potencias internacionales, sino exclusivamente a Estados Unidos, ¿no? Lo cual implica un gran distanciamiento de las políticas americanistas de los gobiernos anteriores, un distanciamiento de nuestro principal aliado político y comercial de Brasil, pero además de Bolivia, de Colombia, de México, un distanciamiento, para no decir confrontación, con China, India y los BRICS, lo cual es mucho decir porque China es un gran comprador de nuestros productos. Y lo último, que es quizás lo más notorio y, por qué no decirlo, lo más irritante, es la subordinación a Gran Bretaña, que se expresó en la visita de su canciller, de su ministro de Relaciones Exteriores, Cameron, que hizo una visita a Malvinas luego de 30 años que no venía nadie, y que, está haciendo una política de concesiones a la colonia esta anacrónica del Reino Unido, pero que ya no solamente hay una cuestión territorial en relación a Malvinas, una cuestión simbólica de nuestra soberanía nacional, sino ya todos saben que hay en juego enormes intereses estratégicos y económicos relacionados con la Antártida, con la pesca, con los hidrocarburos, etcétera, etcétera, ¿cierto? O sea que creo que se verifica ese enunciado de la correspondencia entre la política interior, la política exterior, y que ha tenido un broche, yo diría, virulento de cipallaje con la venida de del canciller inglés Cameron y su gran recepción por parte del gobierno nacional. Bien, y hoy el presidente Javier Milei, posando en el balcón de la Casa Rosada con un alto funcionario estadounidense, parece coronar la historia de esta semana al respecto, ¿no? Mirá, vos sabés que como estoy, no lo vi lo que vos decís, pero evidentemente encierra otro simbolismo, un funcionario norteamericano en el balcón de la Rosada. nada más y nada menos, y saludando a Milei como si se tratara de Perón a un público que no existe, más la bandera estadounidense. Sí. Anthony Blinken se llama el funcionario estadounidense, sí, que estuvo hoy, sí, en el balcón, sí, de la Casa Rosada con el presidente argentino. Qué vocación colonial, ¿no? Colonialista, ¿no? Es el secretario es el secretario de Estado de Estados Unidos, o sea, es un altísimo. Sí, autoridad. Efectivamente, pero yo no veo por qué no lo reciba el secretario de Estado de Estados Unidos, pero por llevarlo al balcón con la bandera norteamericana, eso ya es otra cosa, Carlos. Realmente es un simbolismo político enorme y yo diría patético desde el punto de vista de un país independiente como somos nosotros. Nadie duda que Estados Unidos es la gran potencia mundial del capitalismo. Por lo tanto, ¿por qué hay que hacer eso? Pero te diría que eso es tan grave como lo del canciller inglés, ¿no? Con el que nosotros tenemos un litigio histórico y un litigio presente. Por lo tanto, la dignidad nacional también sigue teniendo un valor, ¿no? Sí, son elementos que juegan en sintonía, como a ciertos periodistas a veces dan ganas de decirles en voz alta, no te piden tanto, hermano, no, sí, tan bajo, sí, no deberías caer. Juan Carlos, gracias, ¿eh? No, al contrario. Chao, Carlos. Juan Carlos Junio, exdiputado de la Nación, ayudándonos a pensar.